aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 11 de agosto del 2011 y ya estamos aquí en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción y ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Hoy tocó una rosa roja? Hoy tocó una rosa roja porque hay mucho botón de magnolia, Me da mucha pena cortar los botones porque luego se marchitan. Sin haber florecido. Ándale, qué bonito, pues, ¿no? Sí. Y entonces, como hay rosas también muy bellas, y hay mucha, ¿cómo se llama? Gardenia. Ajá. Y entonces, a veces, cortamos muchas gardenias, y como dicen aquí, vieras qué bonito huelen. Sí. Por eso, perfume de gardenias. Muy bien, mi querida Betty. Adelante. Oye, bueno, tenemos muchos... Te envío espiritualmente esas rosas rojas, mi querida Betty, ¿eh? Ah, muy bien. No, pero ya para la próxima que sean en vivo ya todo color. Sí, ¿verdad? Te las tengo que mandar a México. Adelante, Betty. Oye, sí, muy buenos días, Jorge. Pues mucha información que a lo mejor ya no nos sorprende tanto, pero que es no deja de ser grave. Jorge, hoy en uno de los diarios de circulación nacional en la jornada informativa se habla de que altos mandos de México están al servicio de agencias de Estados Unidos. Digo, quizá no nos sorprende ya tanto por todo lo que hemos venido aquí comentando en el programa, pero es sumamente grave que esto se haya pactado. Dicen, en la última visita de Obama a México, me parece que fue en marzo pasado, entre Felipe Calderón y Barack Obama, estos operativos de alto impacto en México, y que bueno, funcionarios de alto nivel tienen que rendir pues un informe y exámenes de confianza a Estados Unidos. Sí, te voy a decir desde cuándo sé yo, ¿qué puede decirse? De la preponderancia y la importancia de los Estados Unidos en México. Yo era un chavo, pero ya un poco crecidito como para darme cuenta de las cosas. Cuando me di cuenta que en el círculo de gente de televisión donde yo convivía con todos ellos, trataban con mucho interés el de que algunas familias o personas, que obviamente no tengo por qué decir más, iban a nacer a Estados Unidos. Y digo, oye, pero perdóname, ¿qué fulano de tal o el señor o el cliente tal o el funcionario tal de la televisión donde yo acababa de llegar a trabajar, de la provincia de... Uh-huh. Ya venía yo de Europa, pero finalmente de banderilla. Entonces me decían, no, es que van a tener su niño a Joya, a, ¿cómo se llama este? A Los Ángeles, a Houston, que todavía Houston no era tan importante. ¿Pero por qué tú? ¿Qué tener un niño no es con... ¿Qué la mamá o la parturienta, como debo decir, tiene dificultades de carácter médico graves? No. Y entonces, hasta que finalmente pude descubrir que iban a tener su niño para que tuviese pasaporte norteamericano. Dije, aquí. Bueno, para mí era una cosa inaudita e impensable, que en el círculo de gente que yo conocí, debe haber sido 1956, 57, o 58, no me acuerdo, cuando a mí me llamó muchísimo la atención que dentro de la nueva gente VIP, Very Important People, que yo conocía en aquella época, muchos iban a que sus esposas pariesen en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que desde mediados del siglo pasado era valiosísimo para ellos el tener un pasaporte norteamericano. Uh-huh. Luego, las recomendaciones que me hacían a mí, que nunca pude llevar, de aprender el inglés convenientemente porque era el lenguaje del futuro, y más que del futuro de los clientes. Y todas esas apreciaciones de, ¿cómo te voy a decir? Me acuerdo que algunas veces vinieron algunos norteamericanos a hacer negocio a México y a mí me tocó tratar con ellos. Tratar, no, nunca logramos entendernos, aunque ellos hablaran el español. Porque desde que comenzaban con the name of the game, you know the name of the game, no, what is the name of the game? ¿Qué quiere decir? No, ni más no está. ¿Cuál es el nombre del juego? El nombre del juego. No, pues no sé cómo se llama. The name of the game is money. Y ya te quedas un poco así, porque para una gente que con sonrisa te dice que la lana antes que todo, y el business y la lana y name of the game, y entonces toda una filosofía que era de inclinación hacia Norteamérica. Y ya digo, un nuevo niño, hijo sí de mexicanos poderosos, pero con pasaporte gringo. Entonces, después las reflexiones que siempre tengo en mi cuenta de cuando se lamentaba en todos los sentidos de la palabra panales o tamales Clarión, cuando decía, no, pues es que la moneda que debe haber en México debe ser el dólar. Lo dijo, y era un secretario de Estado de Fox. Hablaba del dope, ¿no? Dólar peso. El dope que nosotros le pusimos aquí al revés. Sí. La moneda, pues tomando el do del dólar y el p de peso. Uh-huh. Bueno, y luego, consta que nosotros le pusimos este nombre, ¿eh? Y luego también el otro que se extrañaba mucho, de que cómo era posible que había menos reticencia en Canadá que en México para guardar su soberanía económica y su estatus de país libre. ¿Y cómo es posible que en Canadá haya menos resistencia sobre los mexicanos que no quieren ser gringos? Entonces todo eso hace que haya una tesonera educación norteamericanófila para la juventud y para la nada de juventud, porque los que en aquella época, en 1955... eran niños, en la actualidad tienen 55, 60 años. Entonces, estamos diciendo que ya vamos para 3 o 4 generaciones en las que se educa al mexicano para que se convierta en un dependiente, por lo menos económico y cultural, de los Estados Unidos. Así es que no hay ninguna extrañeza en lo que sucede. Que no sean de la boca chiquita, no nos extraña que haya bases americanas. Lamentamos, sí, que en este proceso de puertorriqueñización de nuestro país, el pueblo se haya mantenido, como para todo, ignorante. Sí. Y se acabó. Sí. Adelante, mi querida Betty. Bueno, y dentro de todo este proceso, Jorge, lo que sí duele en este proceso de puertorriqueñización o cómo es, ya me dijo, te hago un chiste feo, ¿eh? No me vayas a comparar con el Vester, no, no, te dije que no. Yo no digo nada porque bueno, no tengo ningún chiste. Pues a ver, te voy a dar una receta que a mí me enseñaron mis maestros. Es decir Puerto Rico. Entonces vamos a comenzar diciendo Puerto Riqueñización. Entonces ya te queda muy fácil compartir la palabra así. Ajá. Norteamericanófilo, por ejemplo. Como son palabras que no uso uno todo y yo lo hago nomás por joder, nomás por estar molestando, entonces digo, ¿qué voy a decir? Norteamericano y los amigo en griego. Bueno, norteamericanización es la norteamericanización. Claro. Y norteamericanófilo. Y se acabó. Bueno, ahí va, puertorriqueñización. Bravo, ya ves, a la segunda. Maestro. Bueno, en todo esto, pues, evidentemente la violación a la Constitución, que, pues bueno, ni senadores ni diputados han hecho una explicación de qué es lo que está pasando, porque pues seguramente están muy preocupados en su reforma política y en que los reelijan. Esa es una. Y otra, Jorge, este fenómeno que se está dando en los niños, en esta niña Zeta o niña sicaria, en el Ponchis, ayer niños de 13 años, un comando armado de niños de 13 años que asaltan una gasolinería en Sinaloa. Entonces, darnos cuenta de qué es lo que esta lucha guerra está causando en el país, porque sí, tú hablas de una generación que ha vivido de esta manera, ¿no? En este proceso de convertirnos a lo estadounidense, norteamericano, pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones, Jorge? ¿Qué va a pasar de este México con estos niños sicarios? ¿Cómo vamos a tener a esa generación en unos 20 años? No, ya la tenemos. Ya la tenemos, sí. Yo creo que los reiterados gobiernos no han querido hincarle el diente, no les importa, porque todo es por la ley de lo más cómodo. ¿Qué es lo que quiere un hombre de la política? La palabra es una, uniquita, como dicen aquí, una. La palabra es poder. Y se pasa 30 o 40 años de su vida buscándolo. Ajá. Y los otros 40 años, esperando que tenga una larga vida, los otros 40 años se las pasa añorando y viendo qué rescata del poder que un día tuvo. Esa es la carrera de un político mexicano. En su vida, generalmente es un CHINGO, un montón. No creas que nomás es uno o dos. Es un porcentaje fundamental de hombres de política, sí, que se la pasan en su vida tragando camote, agachándose y sí, soportando sí, todo para llegar. Una vez ves que llegan, y para llegar piden el recurso de una publicidad que les cobra. Y se las cobra con concesiones, se las cobra con dinero, y se las cobra con favores, pero que van en detrimento de la población. A ver, díganme que no es cierto. No, sí, es cierto. Y llegas al poder y tienes que dar permisos de casinos. Eso. Por ejemplo. Eso. Por ejemplo, sí, se ponen a criticar nada más para salir a medios, pero a la hora de aprobar reformas siempre están avalando todo lo que les dice el presidente, siempre están avalando cosas que no convienen al pueblo. Es muy chistoso y muy gracioso lo que hacen los hombres de poder, sí, en México, de llegar y decir, vamos a hacer leyes. Sí, cuatito, vas a hacer leyes, pero nunca los cumples, no tienes el aparato para aplicar las leyes. No, pero antes que el aparato, lo que no tienes es la voluntad. Sí. Y no hay la voluntad. Por eso, ojalá leas mi notipoema. Bueno, ojalá el público, si quieres, como dicen en Los Pinos, chequenlo de una vez y miéntenme algo, porque está particularmente agresivo. ¿De qué habla, Jorge? De esto. De esto, del México actual, lo que declaras del México y en dónde estamos. Debo decir que no es totalmente original, pero la manera de hacerlo en sonetos, sí, adelante. Sí, pues así estamos, Jorge, y entre violaciones a la Constitución y niños sicarios nos estamos moviendo, y ya con una crisis que ahora sí aceptan que sí nos va a pegar duro, y pues ya el señor Carstens dicen que sí va a decaer el crecimiento económico y el empleo, pues siempre lo hemos tenido así. Me gustó mucho tu notipoema de lunes, porque pues para los mexicanos siempre hay lunes negro, ¿no? Sí, no, para 50 millones de mexicanos, pues sí, que no tienen cómo subvenir, es decir, cómo solucionar sus problemas cotidianos, pues es un lunes negro continuado, ¿verdad? Sí, todos los días son lunes. Dice el doctor Lara Peinado, no debe caber la menor duda de que los neuróticos permanecen con ciertos grados de infantilidad en actitudes frente a realidades que los abruman. Hay declaraciones en relación a la intervención norteamericana o las declaraciones del secretario de Hacienda, por ejemplo, que corroboran que la regresión infantil, es decir, que te vuelves un poco para niños, y todos tenemos mucho de los niños, el hombre es infancia, creo que lo dijeron así, la regresión que hay siempre está presente, en alguien que necesita escapar a una realidad y que hace declaraciones que tienen que ver con ese impacto que sufrimos todos cuando éramos niños, que sufrimos o que recibimos, nada más. Para muchos sujetos la agresión y la hostilidad están insolublemente entrelazados, agresión y hostilidad. Es como una bomba de tiempo, en tanto que este sujeto por sí mismo es incapaz de lidiar con estas heridas. Por tanto, este sujeto juzga que la agresión y la hostilidad provienen del mundo exterior. Dice, ah, sí, aquí hay bronca. Sí, pero la bronca es que la que traen dentro ellos. Por tanto, proyecta hacia ese mundo exterior la agresión y la hostilidad que tiene dentro. ¿Eh? Entonces, fíjate que sí, en realidad, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra? Sí, la guerra es de la delincuencia, o la guerra es de los hombres que la combaten, eso no te lo sabría decir. En toda forma, estábamos con más paz cuando no había guerra, eso es evidente. Pero hoy que se busca la paz, no se consigue. Y no se consigue y matan a quien sea, haya sido no futbolista, y lo hay niños que, como tú dices, están inmersos en la vorágine de la guerra. Y para esos niños no hay Teletón, ni Chabelo, ni Chespirito. No. Valió madre Chespirito y Chabelo. Tal cual. ¿Cómo lo digo? No, es que así es. Tal cual. Ahí está. Y entonces, para ellos, tienen desde sus abuelitos, de esos niños, están educándose por Chespirito y por Chabelo. Los dos son amigos, a los dos los saludo y los dos los aprecio, pero de todas maneras es una manera de decir... han seguido la pauta, la filosofía de una educación evidente de videns, de video, que finalmente se ha preocupado mucho por hacer caridad, pero no los ha culturizado. No les ha dado amor a la vida, por decir algo. Porque si tuviesen amor a la vida, la resultante fuera un país que su modo de discusión no fuese metrallético. Es decir, no hubiese como... es decir, yo tengo una dificultad contigo y tengo varios recursos. Primero te disuado, digan lo que digan los hombres de la estrategia, porque disuadir es símbolo de inteligencia. Te disuado, te convenzo de que no debes atacarme, uno. Luego pido recurso a las leyes y nos sometemos tú y yo a las leyes y vamos a buscar al Ministerio Público y al juez. No hay. Cuando digo no hay es que el 95% no opera. Si no opera el diálogo, si no tenemos cultura para dialogar, si el diálogo y la palabra ha sido sustituida por la voz de las balas, ¿qué sucede? Si esto tenemos una niñez ilustrada en la agresión, en la tragedia, en el récord Guinness de la longaniza más grande del mundo, como dicen, o con la torta, ¿cómo hicieron ahorita ahí? La torta de Boca del Río más grande del mundo, hazme un rechabrón, por favor, va a ver, francés, digo. Bueno, pero digo en serio, si todo eso es así, ¿cuál es la resultante? La resultante no puede ser y que no nos hagan cosas porque les hacemos peor. Ese es el lenguaje de las declaraciones escuchadas en estas últimas 72 horas. Casi están diciendo, ándale, pégame para que veas que yo te voy a pegar más. Joder, eso es un belicismo, pero verdaderamente escolarizante. Eso es en la escuela. No se puede. ¿Cuál estrategia? Ahí, en pégame y yo te pego, ¿cuál es la estrategia ahí? No hay nada de inteligencia, de técnica, de nada. Es justamente la tesis filosófica alvaradeña de mi poema de hoy. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a resistir así y a resistir los discursos de los gobernantes? Y no me refiero exclusivamente al Ejecutivo, sino gobernadores, presidentes municipales, de que en nuestro... municipio no daremos marcha atrás, no habrá espacios a la impunidad. Eso que nada, en nada está pegado a que un niño robe una gasolinera en un comando. ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta que están en un escenario irreal, Jorge? Pues ya te digo, No se puede. Ahora, el mexicano ya está hecho a eso. Te voy a decir lo que me pasó hace rato. Estamos hasta la madre porque aquí el infinitum falla, porque estamos en rancho y porque tuve que comprar un BAM, una mugre de estas que se llama BAM. ¿Qué es para el internet? Todo está hecho para que sea complicado. No nos pueden dar la información. Compré tiempo, aire o su madre y media y no sé qué. Y no sé qué, total, no funciona nada. O está lento el uno y el otro. Tenemos tres. De los tres, ninguno funciona bien. Ajá. Le digo a uno de mis colaboradores, vamos a ver, ve y cancela esto. Respuesta fiel. Vamos a ver cuál es la política de esta empresa y a ver qué castigo nos pone. ¡Coño! ¿Te das cuenta el sometimiento? ¿Te das cuenta la llegada del hombre de ojo azul barbado? Vamos a ver qué política tienen, que no me digas. Uh-huh. Y una vez que veamos la política que tienen, a ver el castigo que merecemos por un servicio que no nos han dado. ¡Coño! ¿Qué hacemos? Y vete a la Profeco. Uh-huh. Ni qué Profeco, ni qué madre. No nos sirve de nada. Van a escribir un oficio para convocar una junta de avenencia. Joder. Bueno, nomás volvió uno para ver, oye, ¿dónde me voy? Yo me voy para Chaltepec, está ahí enfrente, sí, en el monte, fuera de aquí. Adelante, Betty, por favor. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Le recordamos que nos puede escribir al correo electrónico del programa aquí entre nos, @abcradio.com.mx. Adelante, Jorge. No, mira, apenas dijimos lo de Yusacel, pero un montonal de gente que le está redimensionando el caso. Uh-huh. Y todos dicen, no, también está así, para mí también, ¿eh? Uh-huh. Qué barbaridad, coincido con usted, lo de Yusacel es un pésimo servicio. Y él pregunta también, como yo, ¿hay uno bueno? Miren, no queremos que den un buen servicio, queremos que nos traten humanamente. Porque siempre te piden un dato que no tienes. El pedirte un dato que no tienes, deme el número de su contrato. Deme el número de su punto de referencia del NIP. O deme no sé qué otra cosa, el número del adminículo aparato, el número ese que tiene atrás y bueno. ¿Cuándo abrió su contrato? ¿Cuándo contrató? ¿Cómo se llama la persona con la que contrató? Sí. No lo sé. Fíjate que a mí me robaron el celular y en la compañía me dijeron, ¿cuándo fue la última vez que le puso tiempo aire? ¡Puta! ¿Quién sabe? Es decir, y lo usan de una manera aviesa, sarcástica, y en el fondo se deben estar riendo de uno. Sí. Es dando pauta a la perversidad enquistada de un sistema que ha hecho monstruos para dar servicio al público. Y se escudan con lo que me dijo a mí la persona que les platicaba yo, la política de la casa. Y ahora el castigo que te van a poner, bueno, pues pongan lo que quieran. Digo, ni modo, ya somos víctimas y no tenemos quien nos defienda. Uh-huh. Porque sí, efectivamente, quizá tú vas a la Profeco y te tratan de defender, pero el sistema no está hecho para la defensa, está hecho para que tú te aburras. Para que tú te desesperes y digas, lo perdí. Y se acabó. Sí, ni más. Convengo por no alegar. Es una frase que decíamos de niños aquí. Bueno, que escuchábamos de niños y que es válida para tratar con estas instituciones como Yusacel, que da un servicio que no va a dar. Y que calculan, ellos saben perfectamente, o no están capacitados para dar el servicio, o les vale gorro, o no tienen el servicio de mantenimiento adecuado por no gastar, y van a tener una serie de altísimas deficiencias a las cuales no van a no van a arreglar. Ayer por ayer o antier, no me acuerdo, toda la mañana tratando de hablar a los números. Estaba el funcionario ocupado, llame más tarde. Al 01800 no sé qué mugre, nos funcionaba, los de Xalapa, tratar con tampoco. Ya de por sí, el funcionario xalapeño es un ente especial cuya perversidad es muy refinada, muy muy evidente, muy muy penetrante, muy incontrovertible. Es decir, si se dice un xalapeño, ¿de dónde habla? ¿Con quién está? El señor está ocupado. No puedo, no tengo esa información. Y se ríen así. Anda de gira con el señor gobernador y en la madre. Se acabó. Por eso vivimos en un estado grande de frustración. Sí. Se me nota, ¿no? Además, todo ver, lo tenemos. Déjame ver la rosa que tengo aquí para ver si se me quita un poco. Adelante, Betty. Oye, pues pues también siguiendo hablando de lo que pasa en México y muy especialmente de estas nuevas generaciones, Jorge, es muy preocupante lo que dijo un subsecretario de Educación Media Superior, según aquí leo, se llama Miguel Ángel Martínez, que afirma que los de 19 millones de jóvenes que están en condición de rezago educativo y aquellos que no hicieron estudios de bachillerato y ahorita que no entraron algunos, dice, pues, tienen posibilidades de desarrollarse en el ambulantaje. Date cuenta de, obviamente, esta nota se refiere al señor José Narro, que dice que se está cometiendo un muy, muy grave error al hablar de que los jóvenes deberían de parar ahí. Fíjate, entre ninis, entre el que les están consiguiendo chamba en el ejército y ahora que pues mejor se dediquen al ambulantaje. Fíjate que estaba yo escuchando eso que dijo ayer el presidente. Yo a mí, ¿cómo te voy a decir? No puedo dudar de las cifras, no puedo dudar, inclusive si gustas, de la buena fe, pero de la buena fe es el paso anterior a una garrafal equivocación. Es decir, si yo soy hombre de buena fe, estoy muy, muy, pero muy cerquita de equivocar. Dijo, palabras más, palabras menos, el presidente, es una tierra extraordinaria México. Why? ¿Por qué diríamos, verdad, en inglés? Uh-huh. Why? Bueno, porque hay un CHINGO, un montonal de ingenieros que sí están saliendo preparadísimos, viene una empresa y nomás se hace así, ¿eh? Y caen cinco ingenieros. Ah, no, pues a tu mamá. Yo si soy empresario brasileño, quiero poner mi empresa en México. Voy, pongo mi empresa en México, porque hay, nomás hago así, y hay un, como ya dije, montón de ingenieros. De ingenieros. Aquí, por necesidades específicas de la empresa, fíjate que como digo empresa, es decir, Muamem, es decir, yo solo, te digo, yo necesito una secretaria y alguien que a su vez conozca la mugre de las computadoras, que son códigos especiales y que solamente hay que ser o niño o joven para entenderle, sí. Para entenderle la madre. Sí. Bueno, y así es todo. Entonces, Anja, no te miento, como de las 25 o 30 personas, como 15 tienen 2 y 3 títulos. De licenciada en mercado, ¿cómo se llama esto? De computación, ¿y cómo se llama lo de la computación? Sistemas ocupacionales, cibernética, ingeniera en sentidos electrónicos, programadora en sentidos electrónicos. No es cierto. No lo saben. Sus títulos son falsos, balines y patitos. Lo puedo decir, pero con interés le digo, señorita, ¿cómo es posible? El otro día ya ves que hay unas computadoras como esta que tengo aquí, no es por dártelas a desear, pero le metes los dedos así, el índice y el pulgar, los apoyas en la pantalla como si le fueras a meter el dedo a la pantalla y abres tus dedos y le haces para arriba. Y las letras, por arte de magia, cosa que no acabo de admirar, ¿a poco? Se agrandan. Esa sí no la he visto. Ah, no tienes el plato, donde se le pone los dos dedos al cristal. Órale. Y los abres, ¿eh? No las he visto. Esas compus no las he visto. Bueno, pues esas hay, y yo tengo una de esas. No, simplemente que tienen el agrandador de la dimensión de las letras en la pantalla. Ah. Y entonces le pone los dos dedos y hace así. Bueno, pues eso que tú no has visto y que yo tampoco sabía, porque me lo enseñaron, sí. Vino un ingeniero que no sabía que existía. Digo, coño, pero si tú eres ingeniero componedor de computadoras, y ese es uno que sí sabe. Imagínate las 18 muchachas que han venido, que tienen 3 títulos. Y si así son los títulos de ingeniero que de las cuales nos hablaba don Felipe Calderón, estamos amolados. Porque por eso explota la refinería y por eso todo lo que tú gustes y mandes. Porque una cosa es tener un título y otra cosa es estar preparado para un trabajo. Uh-huh. Y pues título, de título me como un plato, como decían antes, adiós título, abogado sin título. Y el otro le decía, sí, adiós título sin abogado. Mira, tiene que ser congruente el conocimiento con el título que se arrogan, uh-huh. que se dan a sí mismo. Entonces, ¿de qué sirve que haya mucho? Ahora, además, me da un poco la idea de que le dice el gobierno a las empresas, vengan, que aquí hay mano de obra barata. Uh-huh. Y no creo que sea el enfoque. Uh-huh. A mí me parecería, vengan para asociarnos, porque van a encontrar un pueblo positivo, trabajador, que reclama sus derechos y que aporta para el crecimiento mutuo de ustedes y de nosotros. Mm. Ese es otro lenguaje. Adelante, Betty. Pero la experiencia nos ha dicho que más bien es para enriquecer a las empresas extranjeras, porque ya ves cómo estamos. Sí, porque muchas veces cuando se contrata una empresa extranjera, hacen 3 mitades, una para los extranjeros, otra para taparle el ojo al macho y otra para el que arregló la empresa. Sí. Entonces está la cosa bien fregada. Adelante, o sea que seguimos explotados y aparte proponiendo que ahora los muchachos que no entraron a la escuela, pues se dediquen mejor al ambulantaje. Sí, pero ¿cómo al ambulantaje? Pero no creo que lo haya dicho un subsecretario. Pues ahí salió la declaración del rector criticando precisamente al subsecretario. ¿El rector de dónde? De la UNAM. Pero bueno. No, pero el rector está ocupado en el Teletón. Bueno, en sus cachitos libres. Está bien. Adelante. Oye, Jorge, y pues que los estados también están reclamando que les quitaron el recurso para combatir la inseguridad. Ya no saben ni qué hacer porque, pues dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer sin ese dinerito que pues bien les caía? ¿Quién es esto? Pues los municipios de la República, Jorge, están reclamando ese recurso que les quitaron. Sí, pero es que también con el recurso y sin el recurso ha habido inseguridad. La inseguridad comenzó cuando el sistema corrupto fue sustituido por un nuevo sistema lleno de ética, de moralidad, inspirado en los grandes espíritus de la religiosidad y de la palabra de Cristo. Cuando eso comenzó el desmadre total. Uh-huh. Total. No digo que no lo había. Por eso es muy chistoso cuando la gente dice, estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Me explico, mi querida Betty? Uh-huh. Es decir, que no vale jactarse ni los que vivieron 70 años sin democracia, ni los que vinieron a implantarla. Porque tan jorobados estábamos antes o quizá más ahora. Eso es una realidad, no es una crítica. Y no es desesperanzada. Queremos hacer lo posible por ayudar a que se arregle y cuenten con nosotros. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, ya recibimos un reclamo. Jorge Miguel Domínguez dice, hola maestro Saldaña, quiero saber por qué ustedes, siendo tan críticos en relación a la distorsión de nuestro bello lenguaje en cuanto a la pseudomúsica en los programas de televisión, en la radio, en los pseudonoticieros. Ustedes siguen expresándose con la palabra OK. La repite constantemente. Bien, durante su programa. Yo le voy a decir a usted por qué. Por costumbre. Porque somos evidentemente víctimas de la mala educación. Usted tiene la razón. Uh-huh. Stricto sensu. Para que vea que también sabemos utilizar otra terminología. Pero sin embargo, nosotros hemos sido, usted y su papá y su abuelo nacieron en épocas del OK. Mi papá y mi abuelo no, por mi evidente edad. Pero somos víctimas también. Eso no quiere decir que no lo reconozca. El decir tengo catarro, no quiere decir que quiera yo tener catarro. También digo, no lo digo todos los días, pero cada vez que digo, hay que verificar, hay que constatar, inmediatamente viene a mi mente el verbo checar. La primera vez que yo oí checar, de una manera agresiva, peyorativa y mamontísima, fue a un chaparrito que fue presidente de la República, que se llamaba, con la cara así, Ernesto Zedillo, creo que se llama, sí. Le iba a reclamar el director Menard, me parece que se llamaba el señor Menard, en París, sobre la falta de derechos humanos en México. Esto debe haber sido, pasó Zedillo, luego Fox, y luego el actual. Entonces son 6 y 4, 10, hace 15 años. Cito, a las 7 de la mañana de domingo, pensó que no iba a ir nadie, ahí estábamos. Por cierto, ahí iba en su comitiva Joaquín López Dóriga. Yo allá vivía. Y entonces le dice Menard, señor presidente, en México, así frente a frente en una mesa, yo estaba 2 metros, en México no se, en su gobierno no respeta los derechos humanos, y fuimos y usted no nos recibió. Así, derecho. Uh-huh. Y dijo él, no fueron, yo chequé, Y ustedes no pidieron nunca una entrevista. Dije, checar, ya transmitido al francés, verifié, constaté, ya me suis aperçu, no me di cuenta, en fin, lo que haya sido la traducción era del verbo checar. Porque pone una distancia y una superioridad. Igual que cuando el locutor mugroso dice, así luce una indígena de la Galagueta. Puta, y entonces libras el tu look inglés con la indígena de la Galagueta y suena a bote. Son subterfugios del lenguaje para demostrar superioridad del que habla. Tiene usted razón, deberíamos de utilizar otra terminología, pero es la ¿qué diría yo? Es el impacto de la costumbre y de la educación que hemos recibido. Adelante, Betty. También otro reclamo, dice Michael Fisher, dice que tuvo una pesadilla, soñó que gracias a sus tácticas de negocio multinivel, Manuel de Macuspana, dice, ganó la presidencia. Dice, ¿quién va a aguantar el programa de aquí entre nos si se la van a pasar alabando a Andrés Manuel? Dice, gracias, dice que Morfeo rectificó el dato, que simplemente se trató de una pesadilla y de las elecciones del año 2070. No, pesadilla no, ni madre. A mí no me la vengan con cuentos. Yo no soy un elogiador sistemático de nadie. Y de Andrés Manuel, por más que haya una similitud o paralelismo ideológico con una cierta izquierda alternativa en México, cuando ha habido necesidad de criticar la corrupción del PRD, por ejemplo, aquí se ha hecho. Adelante, Betty. No, tipo Emma ya, Jorge. A ver, pónganle atención y perdonen las malas palabras. La arenga que escuchamos insistente cuando despierta alegre en la mañana es la voz sistemática en campaña. Ahí la llevamos, dice el presidente. Hay cosas que en las manos nos explotan. Hay que aceptar las bases de los amos, y por lo general no manejamos ni el triunfo ocasional ni la derrota. Este nuestro país, pobre y silente, que lucha por salir del ostracismo, que confronta una crisis recurrente. Tenemos que pensar prudentemente. Estando ya en los bordes del abismo, es muy pendejo dar un paso al frente. ¿Te entendió, mi querida Betty? Más claro ni el agua. ¿Eh? Más claro en el agua. Hay veces que se necesita dar un paso atrás, ¿verdad? Pues a fuerza. Te voy a decir algo nuevo. A fuerza. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Notipoemas.com. Llevo mi rebaño entre las montañas, entre un viento errante y en un nubarrón. Y en un mal de ausencia se me va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribir el cielo con sereno vuelo. No te olvides nunca, solo...